¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes 6 de septiembre. Aquí prácticamente el primer fin de semana de septiembre en este mes, pues que tradicionalmente es el más activo en tormentas y huracanes. Pues este fin de semana tenemos una onda tropical que no llegó a formarse como tormenta, pero vamos a tener lluvias, así es de que hay que estar informados y preparados. Quédese con nosotros, estamos en la emisión número 5019 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá. Oliver, ¿cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y bueno, con un tema bastante interesante el día de hoy, Robert, fíjate, vamos a hablar de trucos para mantener la calma bajo presión. Y vaya que hemos estado bajo presión en estos días. Solamente Bueno, prender el radio y escuchar las noticias son noticias de terror, ¿no? Porque cada quien empieza a hacer interpretaciones diferentes y pues cunde el pánico ahora sí. Como diría, ¿quién tenía esa frase? no se me cunde el Chavo del Ocho. Pero lo decía al revés, ¿no? Cuando cunde el pánico. Pero bueno, pues interesante, ¿eh? Pues que nos traigas este tema, Robert, porque creo que pues sí, casi siempre podemos vivir, tal vez no a diario, pero sí de manera seguida, vivir algún tipo de presión. Y muchas veces, pues yo creo, también tiene que ver con tu estado de ánimo, cómo lo manejes, porque te habrá pasado, Correcto. porque hablando pues de mí, pues sí me ha pasado que a veces bajo presión he podido solucionar algunas cosas bien, con la mente fría, pero cuando a veces te agarran en curva, sí, pues sí, a veces pues te gana la ira, te gana la desesperación o te gana X, Y sentimiento y lo haces peor, ¿no? Entonces, pues yo creo que mucho tiene que ver. Si nos agarran en nuestros 5 minutos de o nos agarran calmados y listos para la batalla, ¿no? Entonces, pues bueno. Bueno, yo creo que lo que mencionas, pues hay dos cosas, dos aristas. Lo que te pasa en el exterior que te afecta y lo que tú haces mismo que te afecta, o sea, cuando cometes Claro, errores claro. o te equivocas, ¿no? Sí, porque a veces tú mismo te provocas esa presión. No, bueno, no, oye, de que vamos a cometer errores, vamos a cometer errores, eso es innegable. Yo no conozco ser humano vivo que no comete errores. Créanme, amigos, si hay alguien que le dice que no está cometiendo errores, pues le está mintiendo y le está mintiendo porque lo quiere engañar. Entonces, no hay ser humano, los errores no pueden evitarse, pero se superan al mantener, como tú dijiste, una cabeza fría. Y bueno, y el otro, la otra arista, como yo siempre lo he dicho, las circunstancias siempre van a ser adversas. ¿Qué significa eso? No es que me ponga del lado negativo, sino que me preparo mentalmente a las adversidades a las que nos vamos a enfrentar, porque es me preparo, que ese es el otro tema. Para mantener esa cabeza fría, pues hay que prepararse, hay que entrenar, hay que, y es lo que vamos a platicar en este tema de hoy. ¿Qué te parece? Interesante, Robert. Y bueno, pues los errores no pueden evitarse, como bien dices, pero se superan al mantener esa cabeza fría. Y este es un, vamos a basar la plática de hoy en un artículo que escribió Travis Bradbury de Entrepreneur. Y pues bueno, se titula precisamente así, ¿no? Los trucos para mantener la calma bajo presión. Y bueno, la mayoría de nosotros, pues ha experimentado ese momento terrible en que nos damos cuenta de que cometimos un error grave. Me encantó el ejemplo que pone acá porque hay uno que dice que hiciste una suma mal. Y Los cajeros, ¿te acuerdas? me acordé de tu experiencia de cuando fuiste a vender Ah, sí, conmutadores no, un a una concurso, un y concurso. se les olvidó sumar. 200 mil dólares, no se me olvida. Nos faltaron Te cayeron 200 los mil dólares. calzones, ¿verdad, Robert? Sí, porque ganamos el concurso. Claro, y ahora, pues sí, Y porque cuando estamos nos dimos cuenta, amparados. de veras, es terrible, ¿no? Pero fíjate, esa experiencia es formidable porque, amigos, bueno, les cuento la historia. Una vez que nos dimos cuenta del error, pero pues ganamos el concurso, pues ahí voy con mi jefe y le dije, pues te tengo una buena y una mala, que ganamos el concurso, de nosotros el contrato, pero me faltaron 200 mil dólares en equipo. Así de que aquí está mi renuncia. Pues sí, ¿no? Pues, o sea, me dice, oye, no, espérate, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que, oye, la lección te costó 200 mil dólares? Arréglalo. No te me vas a ir así ya. Claro. Ve y arréglalo. Oye, pero arréglalo. Punto. Y sí, afortunadamente tuve la cabeza fría e inteligencia y lo arreglamos, ¿no? Y ganamos el concurso. Porque lo más fácil era decirle al de atrás, al que quedó en segundo lugar, pues yo no lo acepto y el segundo lugar automáticamente recibe el contrato. Pero no, mi jefe me dijo, ve y arréglalo. Y sí lo arreglé. El contrato se quedó así con 200 mil dólares menos, pero después arreglé yo era una dependencia de gobierno, arreglé que nos compraran otros equipos Claro. que sustituían esos 200 mil dólares. Claro. O sea, pero bueno, Pues pues sí. ese es los momentos de terror, créanme, sí, los hemos vivido, yo estoy seguro que todos hemos vivido y hemos pasado por ahí. Así es. O también otro ejemplo que pone que se te haya olvidado, reservar. Porque tenías una reunión importante en cierto lugar, que eso también muchas veces pasa, ¿no? Que dices, chin, ya organizaste a todos, ya todos quedaron en ir a tal lugar y ahí nos vamos a ver, y ups, y reservaste. ¿Quién reservó? Entonces, pues obviamente los detalles van a ser diferentes, pero en algún punto todos hemos tenido un momento de pánico. Y bueno, los errores, como bien dices, son inevitables, pero el secreto es superarlos manteniendo la calma. Qué difícil es eso, ¿no? Manteniendo la calma. Sin embargo, un estudio aquí menciona de Harvard Business School muestra que casi todos tratamos de mantener la cabeza fría de maneras equivocadas, ¿sí? Mira. Las personas dan la bienvenida a la crisis. Las personas que dan la bienvenida a la crisis, tanto que los obstáculos los emocionan, ¿sí? Se desempeñan mejor que aquellos que tratan de forzar la calma. Esto, pues sí, hay personas que están acostumbradas a trabajar bajo presión, Sí, aprendes a trabajar ¿sí? bajo presión. Y no representa problema alguno porque ya vienen equipadas con esa fortaleza de seguir hacia adelante. Pero hay otras que no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar y, como bien dice acá, tratan de mantener la calma, pero en mi opinión puede ser que caigan en la congelación, ¿no? De que no hacen nada porque Sí, quedaron en ese pánico, ¿no? el miedo te puede hacer reaccionar de diferentes maneras. Ese miedo es una emoción que tenemos que aprender a controlar y a conservar la calma, pero eso se practica y de eso se trata lo que les vamos a platicar en este artículo que me pareció sensacional para comentar y reflexionar con usted. Así es de que no se me vaya, vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta noche viernes, gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana como debe de ser y además mes patrio, pues ya huele a pozole. Yo creo que habría que hacer un previo, ¿no? Como para probarlo, a ver cómo nos queda para después, después hacer el doble. Ya me vieron con ojos de que no, güey, José. Así es de que es mes patrio, pero a disfrutar las, bueno, vacaciones, porque nosotros le comentamos la próxima semana vamos a estar de vacaciones. Ya les dejamos ahí unas conversaciones sensacionales, porque sí tenemos programa todos los días. Así es de que disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Centro Educativo está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha. Ofrecemos planes educativos para kinder, primaria, secundaria y medio interno. Amigos, el medio interno es un sistema educativo extraescolar donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar tareas del día siguiente o que realizan en la casa en un horario de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Este modelo de medio interno es ideal para padres y madres que trabajan hasta la tarde, porque pues, los chiquitines se quedan en un lugar supervisado donde comen, oigan, tienen un almuerzo completo, balanceado, sensacional, las instalaciones del centro educativo son de primera, y el sistema medio interno es supervisado por maestros calificados, tiempo en el que realizan prácticas de inglés, prácticas de computación. Bueno, muy completo el medio interno en el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Márqueles 9991 61 74 40 o visítalos en la calle 57 por 46 y 48 Centro en la ciudad de Mérida. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema, los trucos para mantener la calma bajo presión. ¿Con qué seguimos, Laura? Muy interesante este artículo. Así es, Robert. Y bueno, aquí también lo que menciona es que la autora Alison Wood-Brooks, en un estudio que ella hizo, dice que las personas creen que estar muy tranquilos es la manera de manejar la ansiedad, pero puede ser difícil y poco efectivo, ¿sí? Mira, Pues interesante porque lo que mencionaste anteriormente de que a algunos les gusta la presión, los emociona la presión, los divierte la presión. Y eso es, creo yo, lo que tenemos que hacer en lugar de decir conservar la calma, ¿no? Me parece interesante y creo que para allá va eso. O sea, te pongo un ejemplo, el jugar fútbol americano. Jugar fútbol americano es un deporte de contacto. La presión es alta porque no sabes cómo te va a pegar el de enfrente. O cuando corres la bola o cuando eres el quarterback. O sea, estás bajo presión constante, pero si sabes jugar. el fútbol americano, pues vas a evitar que te golpeen fuerte o que te lastimen, o vas a evitar o vas a hacer jugadas que dobleguen al otro y ganes, ¿no? O sea, te emociona, es un, por lo menos a mí el deporte de fútbol americano es un deporte que me emociona. Bueno, es el único que veo, pero creo que en ese sentido es el comentario de esta maestra o de esta científica de Harvard Business Review. Bueno, ella a lo que se refiere es que, voy a volver a leer lo que dijo. Ella dice, las personas que creen, perdón, las personas creen que estar muy tranquilos, ojo, muy tranquilos, es la mejor manera de manejar la ansiedad, pero puede ser difícil y poco efectivo. Y la razón es, aquí también lo dice, que cuando las personas sienten nervios y tratan de calmarse a la fuerza, ¿sí? Tratan de estar tranquilos, el problema es que detonan en sus pensamientos todas las cosas que pueden pasar mal. Y es por eso mi comentario que se congelan, o sea, que no hacen nada, Pues ¿sí? sí, pues sí. Entonces, yo creo que aquí a lo que va, no sé si te ha pasado. Pero cuando te sientas a pensar demasiado, ¿qué vas a hacer en un momento de frustración o en un momento de ansiedad? ¿Sí? ¿Te imaginas escenarios muy catastróficos? Bueno, aquí también lo menciona más adelante. ¿Sí? Y entonces estás sin hacer nada. Aquí el chiste, yo creo, No, o te equivocas más. o no haces nada, o no haces nada, o sea, que es peor aún. Aquí yo creo que el mantener la mente fría se refiere a no meterte al sentimiento de la frustración y de la ansiedad. El mantener la mente fría es concentrarte objetivamente en la situación que estás viviendo y encontrar por medio de tus herramientas y de tus posibilidades qué opciones tienes para actuar y enfrentar la situación. Para mí eso es cabeza fría, porque no te metes a la parte emocional de chin ya, por ejemplo, no sé, te sacaron dinero de la cuenta, ahorita está súper De moda. de moda, quiero decir de moda, pero de alerta, de estafadores que se meten a tu celular o se meten a tu cuenta o te clonan la tarjeta, etcétera, ¿sí? Y te sacan el dinero. Es un momento de ansiedad espantoso, ¿sí? Y entonces, si caes, este ejemplo que estoy poniendo, si caes en esa ansiedad, vas a decir, no voy a poder pagar la colegiatura de mis hijos, no voy a poder pagar la renta, nos van a cortar la luz, no vamos a poder comer. Y entonces, y ahí ya caíste en el pánico, según tú estás tranquilo, pero estás pensando en todos estos momentos catastróficos. Y aquí es, la mente fría es, pon a un lado el sentimiento y pon la parte objetiva, pon a trabajar. La cabeza, no el corazón, la cabeza. ¿Y qué es la cabeza? Mantenerte objetivo y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero, llamar al banco, cancelar las tarjetas, hacer las cartas que tienes que hacer de no reconocimiento de todos los cargos que hicieron, etcétera, etcétera. Ah, empezar a pensar quién te puede prestar dinero en lo que el banco te lo repone, shalala, shalala. Entonces, eso es mantenerse con la cabeza fría. Yo creo a eso se refiere, o por lo menos en mi opinión. Sí, estoy de acuerdo contigo y entiendo lo que mencionas, pero entiendo yo aquí de lo que dice que hay que alinear tu raciocinio con tu emoción. O sea, dice, en otras palabras, transforman las personas que logran mantener la calma y son efectivos bajo presión, transforman la ansiedad en energía y en emoción. O sea, esa línea dice, mantener la compostura, el enfoque y la efectividad bajo presión se puede lograr con la mentalidad correcta. Correcto, okay. Las personas que manejan bien las crisis son capaces de canalizar sus emociones para producir el comportamiento que necesitan, que es lo mismo que dijiste tú. Pero en otras Sí, palabras. no, pero no sin hacer a un lado las Ah, emociones, okay. no, sino alinearlas, ¿no? Es transformar esa ansiedad en energía y en emoción. Y bueno, amigos, creo que eso, Pues se logra practicando y entrenando. Es como un corredor de bola en el fútbol americano cuando ve que tiene enfrente a tres. En ese momento no se pone a pensar, y si me voy por acá, y si me voy por acá. Ahí trabaja su instinto, su entrenamiento, su fortaleza y su capacidad de virar o de girar o de moverse, pero lo hace ya instintivamente. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues a base de un entrenamiento eficaz, tanto de tu cuerpo físico, tu velocidad y tu instinto inmediato de reaccionar en ese momento, ¿no? Y eso pues debe de ir combinado con las emociones y tu entrenamiento de manera lógica, de manera correcta. Pero bueno. Está interesante el punto, amigos. No se me vayan. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios, con una conversación sensacional para usted, pero déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y está preparando la apertura de la octava tienda. Ahora, para su festejo de 28 años, Aditimper, el 30 de septiembre. Así es de que hay que estar pendientes de ellos. Aquí los vamos a tener en el programa platicando con usted. Pero, y bueno, ellos son especialistas en aislantes térmicos, impermeabilizantes y pinturas, y eso los ha llevado al éxito que tienen. Ahora, con su tienda virtual, amplían su cobertura y pues usted simplemente desde su casa, su oficina, desde su teléfono, puede contactar con ellos en www.aditimper.com.mx, comprar sus productos, ser asesorado. Bueno, ellos también le pueden hacer el trabajo. Así es de que a contactar con nuestros amigos de Aditimper, construyendo confianza. www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema de cómo le hacemos para mantener la calma bajo presión. Bueno, ¿con qué seguimos, Laura? Interesante el tema, Robert. Y pues lo que tú comentaste, pues en otras palabras, transformar la ansiedad en energía y en emoción. Sí, y esto no puede pasarte si no pones tu cerebro en línea con la lógica correcta. Claro. Así Es lo que es estabas diciendo, o correcto, sea, primero tienes que estar enfocarte. enfocado en la lógica En la correcta lógica, claro. y después conectarte con tus emociones y adelante. Exactamente. Y sí, efectivamente, cometer un error puede ser humillante, ¿sí? Es posible. Aquí pone varios ejemplos, ¿no? Que te grite tu jefe, No, eso no pasa, ¿verdad? que la No. equivocación se refleje en tu evaluación, ¿sí? Pero la realidad es que lo más seguro es que no te despidan. Claro, si es primera vez que cometes un error, ahora si es de las que comete errores múltiples y a cada rato, pues sí, puedes estar en riesgo de que te corran. Pues sí, Pero pero bueno. hablando de, pues la primera vez, yo creo, por ejemplo, acá, aquí lo que dice, por ejemplo, que pierdas tu casa o que tengas que vivir en el auto o cualquiera de esos escenarios catastróficos que te estás imaginando por la ansiedad, es a lo que voy, es lo que hay que domar, por llamarlo así, Sí, esos ¿sí? pensamientos De no irte de a esas, víctima, yo les llamo novelas mentales, claro. porque estás en una emocionalidad tan de frustración y de agonía que tendemos a exagerar todo y ya hicimos una novela de todo lo que nos pasó y que terminó muy mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, y aquí lo que menciona me parece muy interesante, Robert, porque si, por ejemplo, aquí dice, si te cuesta trabajo poner las cosas en perspectiva, solo hazte estas dos preguntas simples que me parecen maravillosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar como resultado de tu error? Pues ya, por ejemplo, el ejemplo que puse que te sacaron, no sé, 20, 30 mil pesos de la cuenta, lo peor que puede suceder es que ya ni modo, no lo vas a recuperar, ¿ok? Es lo peor, el peor escenario, ¿sí? Y la siguiente pregunta es, ¿esto será importante en 5 años? Claro, perspectiva al futuro, o sea, de Fíjate, las consecuencias. yo sí era de, soy de las que me hago la pregunta, la primera pregunta, ¿qué es lo peor que puede suceder por el resultado de esta situación? ¿Sí? Pero me parece maravillosa esta segunda pregunta porque te saca completamente de esa mentalidad catastrófica, porque está, te dice, ¿esto será importante en 5 años? Por supuesto que no, el ejemplo que yo estoy dando no va a ser importante en Es un 5 años, claro. ¿sí? Entonces, aquí lo que menciona, pues tus respuestas a estas cuestiones deben poner fin a cualquier historia de terror que te estés contando. Así es. Te darás ¿Qué, cuenta qué? de que estás entrando en pánico solo por miedo a la vergüenza o solo por tus novelas mentales, ¿no? Claro, pero es importante lo que dijiste, cortar de tajo tus cadenas mentales catastróficas, ¿no? Sí, la línea de pensamiento. Amigos, yo creo que con esto hay que darnos cuenta que, uno, siempre vamos a cometer errores. Claro. Espero que no sea el mismo, porque entonces algo No, anda no has mal, no sé, aprendido algo. algo no has aprendido. Y dos, siempre vamos a tener esta posibilidad de reflexionar. En cuál es the worst case, ¿no? Como lo que me pasó a mí, pues para mí, cuando cometí ese error, pues me van a correr, mejor llegué yo y dije, aquí está mi renuncia. Y mi jefe en aquel entonces me dijo, oye, ¿qué te pasa? Mejor arréglalo, ya me costaste en experiencia 200 mil dólares, así es de que mejor ve y arréglalo. Entonces, te darás cuenta de que en este momento, si estás entrando en pánico, pues tus decisiones serán desastrosas y quizás es cuando puedes seguir cometiendo errores. Y una vez que superes esta parte, pues es cuando puedes crear confianza en ti mismo para mejorar las cosas, ¿no? O para resolver el problema en el que te metiste, ¿no? Así es, efectivamente, Robert. Entonces, pues bueno, sí, mantener la mente fría, pero mantenerla con esos pensamientos objetivos y reconocer cuando estás siendo catastrófico o estás metido o inmerso en una novela mental, como yo las llamo. Y dice aquí, para ayudarte a mejorar la perspectiva, piensa en aquellas situaciones que hayan sido peores que la tuya. Bueno, eso también te salva siempre, ¿ah? ¿Eh? Siempre va a haber alguien peor que tú. Pues tristemente es la realidad, ¿no? O que le ha ido peor que a ti. Sí, seguramente hay personas dentro de tu propia empresa que han cometido errores peores y que están bien, o sea, Sí, sí, ese porque comparativo, de verdad, te ayuda, o sea, de algún modo te ayuda, pues sí, pero es suena como a consuelo, ¿no? pues a resignación, Pues sí. pero más que resignación, aceptación. Pero yo creo que es mejor importante. Mira, lo que dice aquí es un mal momento lo que debes de reconocer de tu error. Un error no te define. Eso también es un pensamiento que tienes que que practicar en lugar de decir, ah, es que todos lo cometen, pues yo, no, un solo error no te define. Después necesitas reconocer que las personas de verdad están menos enfocadas en ti de lo que crees. Sí, Porque tus juicios. juicios te llevan a eso. Es muy fácil sentir que estás en el ojo del huracán. Te sientes avergonzado y te preocupa tu trabajo. Cuando más te sientes juzgado por los demás, más alimentas tu ansiedad. Pero tu jefe y todos tus compañeros pasan más tiempo superando el mal momento que en ti. Pues sí, pues todo mundo tiene sus problemas. Y eso es justo lo que tú también debes hacer. Debes recordar que las demás personas no tendrán tiempo de criticarte hasta que se hayan calmado las tormentas, por lo que es indispensable que seas parte de la solución, claro. Pues sí, mejor ve y soluciona el error, ¿no? Pero para solucionar un error, tiene que ser solucionado en un diferente estado mental en el que fue producido. Eso lo dijo Einstein. Así es de que ese es el momento de conservar tu calma para que puedas en un estado mental diferente corregir el error que produjiste, ¿no? Pero bueno, esto es interesante, amigos, estas reflexiones. Y bueno, pues estos trucos, pues simplemente hay que ponerlos en práctica, amigos. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Al fin y al cabo es viernes, así es de que a disfrutar el fin de semana. Y mire, todavía seguimos con temperaturas altas esta semana. Si bien las lluvias en las tardes pues vienen a minorar un poco el bochorno, pero pues seguimos con temperaturas altas y bochorno. Así es de que mi primera recomendación, y sobre todo en fin de semana, hay que practicar la crioterapia, que la crioterapia no es otra cosa que cargar una hielera bien equipada para conservar la salud de las dos y para evitar los golpes de calor que son mortales. Este cambio climático nos trae azorrillados. Pero pues ahí está el remedio, la crioterapia para conservar, estar hidratados y evitar los golpes de calor. Pero bueno, ya disfrutar el fin de semana y el mes patrio, pues ahora la mexicanidad hay que festejarla con mayor razón por todas las vicisitudes por las que estamos pasando. Pero bueno, antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, Grupo Aduanal del Valle. Hacemos que pase. Más de 75 años de experiencia tienen nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle. Somos agentes aduanales y agentes de carga internacional, profesionales en comercio exterior. Brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. La verdad que, amigos, Grupo Aduanal del Valle, nuestra convicción es brindar a nuestros clientes certeza jurídica y un servicio excepcional conjuntando innovación tecnológica, infraestructura y personal altamente capacitado con la finalidad de crear una base sólida para el crecimiento mutuo y continuo con nuestros clientes. Cuando hablamos de aduanas, nuestro compromiso es total. Nada nos detiene para lograr que la mercancía llegue hasta su destino. Mire, amigos, Grupo Aduanal del Valle tiene una cobertura verdaderamente excepcional. Tienen oficinas operativas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Veracruz, Veracruz, Aeropuerto de la Ciudad de México, Progreso, Yucatán, Mérida, Yucatán, Cancún, Quintana Roo, Puerto Morelos, Quintana Roo, Dos Bocas, Tabasco, Ciudad del Carmen, Campeche, en el AIFA, allá el Felipe Ángeles, en Manzanillo, En Houston, Texas, en Panama City. La verdad que la cobertura es para darles a ustedes una seguridad en que su mercancía, sus implementos industriales van a llegar a su destino. No pasa absolutamente nada. Márqueles el conmutador principal 9992 488961. O búscalos calle 27-168A, Centro en Progreso, Yucatán. Están las oficinas corporativas. Búscalos también en internet y platica con ellos. Grupo Aduanal del Valle, búscalos en Google. Y también, amigos, escúchalos. Vienen regularmente aquí a Fórmula en los Negocios a platicar con nosotros y aprender del fascinante mundo del comercio exterior. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y ahora estamos con estos temas, estos trucos que nos propone pues una relevante autora del estudio de Harvard Business School, una catedrática, pues, pero a este nivel de Harvard Business School, que nos proponen estos trucos para mantener la calma bajo presión. Ya vimos que hay que controlar la ansiedad, pues que es natural y normal que nos suceda cuando cometemos algún error, pero tenemos que ponerle esta calma y entrar en este proceso de resolución y pues encontrar la lógica y manejar. Ahora dice Laura, ahora dice, necesitas magnificar tu lógica. Interesante este punto, ¿no? Así es, Robert. ¿Y a qué se refiere esto de magnificar tu lógica? Pues a que aquí lo que menciona, nada te ayuda a mantener la cabeza en el lugar correcto como el pensamiento lógico. Bueno, es Eso lo que lo hemos, explicabas en la mañana, es lo ¿no? que Ah, tú digo, en la venías. mañana, hace rato. Pues sí, mantenerse objetivo, ¿no? Una vez que hayas frenado el pánico, debes hacerte estas preguntas fácticas. La primera es, ¿qué pasó exactamente? Claro, porque a veces no sabemos exactamente lo que pasó y ya estás elucubrando y por qué lo hizo y por Ya qué, estás etcétera. haciendo suposiciones que probablemente no sean las correctas. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las repercusiones posibles? ¿Sí? La tercera, ¿hay tiempo de frenar estas repercusiones? Sí, pues esas te meten en dentro del Sí, análisis porque del tu problema. mente puedes hacer ya un drama No, la catastrófico. imaginación es. Dominó, sí. Y fíjate, el otro día leíamos o comentamos un artículo o hay una frase por ahí que dice, lo que usted se imagina que le va a pasar mal, el 90% no pasa. O sea, va. Hay que hacerse estas El preguntas. 90% de las veces no llega a tanto, claro. La una, dos, tres. La cuarta pregunta es, ¿qué gente se necesita para superar la crisis? Claro. O sea, ¿quiénes te pueden ayudar, no? ¿O el Bueno, apoyo de estás quién? hablando de un negocio, ¿no? De una Sí. organización, de. Y la última es, si es muy tarde para paliar los efectos, ¿cómo podemos mitigar el daño? O sea, en pocas palabras, ¿cómo podemos disminuir El daño, claro, los el control de efectos, daños, el control de famosísimo daños? control de Así es. daños. Y por último, pues lo que enfatiza es no dejes que tu mente se pierda en recriminaciones absurdas, O sobre culpar. todo contra ti mismo, o sea, recriminarte a ti mismo. Fíjate que muy interesante analizar y profundizar en todo lo que sucede en nuestra mente cuando cometemos un error. Claro. Y reconocer cuando estamos exagerando. Porque sí tendemos a ser novelescos, ¿no? Al menos como las novelas mexicanas, que Yo, todo es drama. la cultura mexicana, sobre todo, Pues que sí. nosotros recriminamos el error, o sea, tenemos ese problema culturalmente, Laura. En otras culturas no se da este recriminación al cometer el error, ¿no? Aquí vivimos del pasado o culpando al pasado de lo que nos está pasando. Y esa cultura hay que eliminarla, ¿no? Finalmente, amigos, no dejes que tu mente se pierda en esas recriminaciones absurdas, porque estás cayendo a lo que nosotros le llamamos abajo de la línea. Estás culpando, estás dando excusas o estás en ese sentido de negación que lo único que te hace es que tu mente te pone en víctima. Entonces ya no eres responsable de tus resultados porque siempre le echas la culpa a alguien más o das excusas o no encuentras la razón de por qué te está pasando lo que te pasa. Y cuando eres víctima, Peor. pues no hay nada que hacer, ahí Sí, porque estás. estás culpando a otros y tu mente se Claro. cierra y ya Y no no puedes tú tomas. hacerte responsable de lo que tienes que Y hacer. no tomas acción de lo que tienes que hacer, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿qué te pareció el tema? Interesante. Pues finalmente, bueno, aquí pues de lo último que dice, finalmente toma acciones. Así que una vez que hayas determinado qué pasó y tengas la mente en el lugar correcto, pues es tiempo de manejar la situación. Pues sí, toma acción. Así es. Deja de seguir de víctima y Y ya en esté tus novelas responsable. mentales. Muy bien, Robert. Excelente tema. Vámonos. Gracias, amigos, por escucharnos. Espero les haya gustado. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.